vivíamos juntos un gran amor. Tú me brindabas todo, todo lo que un hombre pueda pretender. La vida te dio un regalo de aquel amor que no pudo ser. Te dio una hermosa niña, que hoy es toda una mujer. No sé explicar cómo me sucedió, solo sé que yo me enamoré de esa niña que la vida te regaló. Hoy es toda una mujer. ¿Cómo pudo suceder? Con respeto a ti me tendré que resignar y así olvidar ese amor que no pudo ser. Para mí serás la hija de mi mujer. Yo lo tengo que asumir. Solo eso será. Te dio una hermosa niña, que hoy es toda una mujer. No sé explicar cómo me sucedió, solo sé que yo me enamoré de esa niña que la vida te regaló. Hoy es toda una mujer. ¿Cómo pudo suceder? Con respeto a ti, me tendré que resignar.